buenos esfuerzos, buenas labores, buenas historias. Tampoco pidas, tampoco pedir mucho más. Yo quiero decirte que antes que nada también, y reiterar otra vez mi felicitación y mi deseo para ti, para mí, para los vuestros, para los tuyos, para los míos, que sean buenos, que sean saludables, que sean festivos, pues también anunciarte que este año, ya te enterarás, este año me despido del Boulevard, cierro el Boulevard del Jazz. Y cierro el Boulevard del Jazz sin ningún motivo, porque me gusta salir de los sitios con buen talante, con buen rollo. Pues más o menos como este tío que anda cantando cosas raras, divertidas, entrañables, para que bailes, para que, bueno, pues perrees, como él dice también en el texto de este debí tirar más fotos. Eso ocurre a veces cuando vas a los sitios y dices, hostia, podía haber hecho más fotos de las que hice. Bueno, pues este es Bad Bunny y esta es la propuesta, la primera de las propuestas de los premios Grammy que arrancamos en este enero, como ya es habitual en el Boulevard. Y es una excusa fundamentalmente para presentarte los premios jazzísticos. Pero aparte de los jazzísticos, hay una oferta de lo que es general, que es, por ejemplo, este, que es la primera categoría, que se llama Best Record of the Year, y donde está el propio Bad Bunny con este Debí tirar más fotos. Esta es la primera de las candidaturas de este, de esta categoría, categoría 1, mejor tema de todo el año, mejor grabación, para ser más exacto, mejor grabación del año, Bad Bunny con Debí tirar más fotos. Y así vamos a ir, pues, fundamentalmente este fin de semana. El siguiente ya estaremos con los jazzeros, fundamentalmente los jazzísticos, que es otra categoría distinta. Pero estas 4 horas de este fin de semana, esta es la que estamos, la próxima hora y mañana, las 2 horas del Boulevard, están un poco destinadas a otro tipo de música, a otras historias. Y aparte también, si me permites y con la licencia que tú me otorgas, pues también me quita unas cuantas capas de edad, porque me hace retornar a otros tiempos donde no sonaban esas cosas, pero sonaban también cosas más sencillas, más fáciles. Esto es música sencilla, y no sé si es un buen catálogo o una buena definición, pero son... Bueno, pues esto es... Mira, la que no le dice que le digo que tire más fotos, no me hizo caso, el hijo de puta. Más o menos. En fin, estoy feliz de estar un año más contigo. Este año, el próximo mes de febrero, cumplimos 35 años de Boulevard del Jazz. Y me parecía y me parece un número perfecto, 35, para deciros adiós. Así que te voy anticipando un poco ya la historia, pero siempre con el mismo rollo, con el mismo buen tono y con la misma alegría que desde hace 35 años, un 24 de febrero, que se abrió por primera vez el Boulevard y empezamos a descubrir un territorio lleno de lugares, lleno de magia, lleno de voces, lleno de saludos maravillosos de gentes grandísimas, y sobre todo de conocerte a ti, que fue lo mejor. Que tú estuvieras... No, entonces no estabas, tú apareciste más tarde. Tú hace muy poco que estás aquí. Tú sí, tú llevas ya mucho tiempo. Tú llevas mucho tiempo y te agradezco en el alma que lleves mucho tiempo, pues haciéndome compañía, y yo a ti también. Sí, sí, bueno, eso es un compromiso siempre. Nunca te vendí nada, nunca te anuncié nada, nunca te dije haz esto o no hagas esto. En absoluto, entre nosotros las claves son bien conocidas, porque eres posiblemente la mejor oyente y el mejor oyente que pueda encontrar en cualquiera de las sintonías que ande por el mundo, pues posiblemente tú seas de las mejores oyentes del mundo, y tú de los mejores también. Sí, lo noto. Lo noto, sí que lo noto, sí. Y bueno, en fin, cada uno. Yo defiendo a los míos y defiendo a las mías, y defiendo en el sentido de decir que esta audiencia es de verdad extraordinaria y me habéis hecho y me hacéis muy feliz desde hace tantos años. Tú no habías nacido todavía. Sí, el viejo sí había nacido, claro, y además es oyente y seguidor, y tu vieja también. Bueno, os quiero mucho a todos y a todas, y no es una despedida todavía, pero sí pronto. Así que vamos de Grammy, estamos arrancando el año, es el primer domingo del año, otra vez muchísimas felicidades, otra vez enhorabuena por estar aquí, muchísimas gracias por tu compañía, y este es Bad Bunny, que es un tipo que hace lo que hacen ahora muchos, cantar a golpe, cantar a trozos, cantar cortando, cantar cantando, canta cantando, corta cortando, etcétera, etcétera. Y siempre ese ritmo un poco redundante, repetitivo, pim pim pom, pim pim pom, pim pim pom. Y yo te lo dije, tú no me hiciste caso, pero tú me hiciste caso porque yo te dije, pero no te dije, al final fui yo el culpable, no te hice caso, y eras tú la que tenías razón, la que tenías razón, yo no te hice caso, no te hice caso, sí, sí, sí, no, no, no, sí, sí, no sé, no sé. Al final no sé, al final no sé. Bueno, estos tiempos están como están, y yo no voy a decir si son mejores, peores o iguales. Son estos tiempos y hay que vivirlos, además, intentar vivirlos con intensidad, con buen rollo, con buenas armonías y con buenas historias. Es lo que mereces, y es lo que merecemos todos, por supuesto, con buenas historias. Sí, es lo mejor. Bueno, vamos a seguir con los temas, y vamos a seguir con la segunda de la propuesta, que es una mujer especial, una mujer... No sé si la conoce. Yo la conocía poco. Abad lo conocía de referencias, tampoco lo conocía mucho, pero es un tipo que te pone y tal y dice y te recuerda que estaba tocando la máquina de fotos y no me hiciste fotos, no hiciste bastantes fotos, etcétera, etcétera. Y yo te lo dije y no me dijiste que no me dijiste. Bueno, ahora toca a una mujer que canta así de bien y que se llama Sabrina Carpenter. Oh boy. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. Sabrina Carpenter. Montiel. Montiel. Montiel. Sabrina. Sabrina Carpenter, Montiel. Sabrina Carpenter, Montiel, Montiel. Sabrina Carpenter, Muncha, Muncha. Sabrina Carpenter. I know. I know. Yeah, you know. I know. Record up to your nominee Grammys 2026. You my child Sabrina Carpenter. This is Boulevard of Jazz. Right. Radio Andalucía Information. You know. Oh well.

Kendrick Lamar, Live There. Thank you. Lightning Flash, Chapel Room. 장이야, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤 게임. 게임 스타트. 아파트, 아파트, 아파트, 아파트, 아파트, 아파트. Apathy, apathy, apathy. Rose. ...2026... Grammys nomination record of the year. Best Record of the Year. Bad Bunny. DTMF. Sabrina Carpenter. Manchild. Doshi. Anxiety. Billie Eilish. Wildflower. Lady Gaga. Abracadabra. Kendrick Lamar. Luther. Lagnet Flash. Chaperone. Bruno Mars. Rose. APT. Boulevard del Jazz. For you. Con Javier Domínguez.